vista tenemos desde el estudio, no me voy a cansar, creo que lo digo todos los programas, pero bueno, me encanta lo que han hecho con el estudio de NAC Pop y qué linda está la radio y bueno, es muy lindo, me encanta hacer el programa viendo en este ventanal, una ventana que debe tener, no sé, 1.5 m x 1.5 m frente a donde estoy sentado y puedo ver toda la noche cuando charlo con vos, está bueno. Como hacemos siempre, vamos a aprender un sahumerio para ir armonizando el lugar. Perfecto, ahí estamos. Como para charlar un ratito. Gracias a todos los que mandaron saludos, la verdad que por el programa que hicimos con Mariano. De vez en cuando está lindo invitar a alguien a la radio también y que seamos vos, yo y algún invitado especial, si es un amigo que uno quiere mucho, mejor. Y hablando de gente que a uno no quiere, bueno, saludos a Daniela, saludos a Tamara, saludos a Juan, que nos va mandando mensajes de lugares cercanos, gente de acá de Cañuela, gente de Buenos Aires, gente de Saladillo. Saludo a Luis de Zárate también, que está escuchando a través de internet. Luis, espero que las cosas anden mejor. Tiene una inmobiliaria muy importante ahí en la ciudad de Zárate, así que bueno. Saludos, contento de llegar a un montón de lugares en esto que es internet, ¿no? Que es espectacular. Cuando se usa para el bien. Sanar el pasado, ¿no? Poder vivir el presente y sanar el pasado. Esto de que tanto nos cuesta, ¿no? El perdón y cómo es el perdón, que no terminamos de interpretarlo, de entenderlo, de aceptarlo, que en realidad lo que tenemos que hacer es vivirlo, ¿no? El perdón es decir, bueno, lo que me pasó es lo que me sucedió, no es lo que soy. Saludos y veo qué hago de lo que hicieron de mí, ¿no? Y aprendo o desaprendo de la mala información y me quedo. Me quedo como vacío de todo lo que me fueron metiendo, ¿no? Que no tenía que ver, todo el exceso, ¿viste? Como exceso de. Me quedo vacío de eso. Pero me quedo lleno de mí. Lleno de mí. Con las ganas de empezar a conocer y ver y transitar y ver cómo hago, cómo vivo en este presente. Beso genio. Bueno, saludos a Claudia. También genia, Claudia. Una fenómena. Hace rato que. Que es oyente del programa y hemos tenido unas charlas muy lindas, siempre palabras de afecto para conmigo. Bueno, te decía, sanar el pasado, ¿no? Sanar el pasado para permitirnos avanzar. A veces no es fácil, yo no digo que las cosas sean fáciles, lo hablábamos con Mariano el otro día y decíamos, a veces las cosas no son complejas, ¿viste? Pero no significa que sean imposibles o difíciles, eso me gusta decir. A veces las cosas son complejas, pero se puede salir. Bueno, sanar el pasado puede ser a veces un poco complejo, pero no lo tildemos de imposible, ¿viste? ¿Qué sé yo? Por término medio solemos llevarlo con nosotros, ¿no? Todo como ese equipaje del ayer queda integrado en cada partícula del propio ser. Y lo que hace eso es ir diluyéndose en el pensamiento, incrustándose en cada actitud limitante, se incrusta, se enquista. Por eso muchas veces cuando uno queda atrapado en el pasado, con dolores y rencores del pasado, eso se enquista en uno y vienen las enfermedades. Es de ahí. Entonces, lo único que hace eso incrustándose en cada uno de nosotros es ponernos una actitud limitante. En cada miedo hay pasado. En cada noche de insomnio hay pasado. Y así, aunque te parezca que sea imposible olvidar todo lo que uno fue experimentando, podemos afrontarlo para poder aprender a vivir con eso sin dolor. Está muy bueno el mate. ¿Vos querés, Neri? Acá en el mate, le voy a dar un mate a Neri. Un fenómeno. Es escuché una vez, y con gran acierto, ¿no?, que decían que el día es excesivamente largo para quien no lo sabe apreciar o emplear. Me pareció muy cierto, y más cuando ese alguien transita por el universo psicológico de la angustia, ¿no?, y del desánimo. Y en esos estados donde solo habita el sufrimiento como resultado de un trauma o una vivencia adversa, que siempre está situada en el ayer, resulta muy difícil apreciar el presente. Nos olvidamos del presente como su nombre, como regalo. Si tuviéramos tan solo eso en cuenta, ¿no?, que el presente es regalo, si nos acostumbrábamos a decir, che, llévale un presente al en vez de regalo, lo viviríamos también como tal. Porque presente lo es en primer lugar, porque la memoria es obsesiva, porque tiene una tendencia casi desesperante para hacernos recordar lo que un día dolió tanto, lo que nos decepcionó, o lo que llegó sin que lo esperásemos y no supimos, no lo vimos venir. A veces no lo ves venir, ¿viste? Y no lo ves venir y no lo puedes afrontar. Ahora bien, hay algo que debemos entender, y es que quien más y quien menos ha experimentado en alguna ocasión un impacto emocional. Somos emociones, somos sentimientos, somos pensamientos, pero también somos energía, somos amor, somos libertad. Somos únicos e irrepetibles, más allá de que haya emociones similares. Por eso hay personas que ante una misma circunstancia logran sortear lo vivido sin mayores secuelas, y otras en cambio se llevan consigo enormes lastres que no saben manejar, que engullen y que arrastran de manera prolongada sin saber qué hacer, generando cualquier tipo de dolores, ¿no? En las mujeres muchas veces se cae el pelo, se ensanchan las caderas, vienen los quistes en mamas, en ovarios. En los hombres, gastritis, cáncer de próstata, cáncer de colon, tremendos dolores de cintura, cuarta y quinta lumbar, la parte de abajo de la cintura. Las rodillas, que duelen muchísimo. Cuando cargamos con todos esos pesos, ni hablar de las cervicales, las hernias de disco, y así podemos estar un montón de tiempo hablando de cosas que seguramente te van a decir, y tenés que hacer ejercicio, y estás mucho tiempo sentado en el trabajo, y bla, bla, bla, bla, bla. Pero que tienen que ver con llevar lastre, con llevar lo que es innecesario. No es necesario llevar todo eso. Hay personas que saben soltar ese lastre, y hay otros que se quedan enganchados, que se tragan. Se tragan su libertad. Y que arrastran todo esto de manera prolongada sin saber qué hacer, y todo lo que se arrastra se ensucia. Por eso está bueno conocerse, porque no todos, como te decía, reaccionábamos de igual modo ante la adversidad, eso es verdad, pero todos podemos darnos una nueva oportunidad para superar el pasado y apreciar el presente. Hay un delicado equilibrio, ¿no?, entre honrar el pasado y perderse en el pasado. Y cuando hablamos de esa necesidad de sanarlo, podemos estar refiriéndonos a muchas cosas, ¿eh? Los traumas tienen infinitas formas e infinitos orígenes. Por ahí a cosas similares hay un origen diferente. Y uno escucha, ¿no?, a través de estos casi 9 años que tengo atendiendo en las consultas, uno escucha un montón de cosas. En ocasiones, por ahí, el simple hecho de haber vivido una larga temporada en una situación de estrés, como el que se puede, no sé, experimentar en el laburo, un laburo de malas condiciones, bueno, también deja grandes secuelas. A veces en laburos que tienen que ver con la atención al público, por más que uno le ponga la mejor, pero bueno, uno por ahí trata de ponerle la mejor, hay algún tema interno en el trabajo y uno quiere tratar de darle lo mejor a la persona que viene sin tolera y uno queda metido en el medio como un sanguchito, y bueno, todo eso muchas veces genera un montón de estrés. Y uno siente que quiere hacerlo mejor, pero no tiene cómo solucionar las cosas porque por ahí no dependen de uno. A veces pasa también eso. Y eso deja secuelas. Hay, por ejemplo, sufrimientos presentes que parten de hechos muy puntuales, ¿viste? Como la muerte de un familiar, por ejemplo. Otras veces puede ser el resultado de un estrés continuado, ¿no? Como el que puede sufrir alguien que vive en un barrio conflictivo. O incluso el que puede experimentar un chico, un niño, durante todo un año en la escuela sufriendo el tan famoso bullying. Sea como sea, lo que te digo es que uno precisa sanar el pasado para vivir un presente más digno y satisfactorio. Eso es esencial, pero es esencial, ¿eh? Y no te lo digo yo, hay estudios que lo comprueban. Lee donde quieras, busca donde quieras, informate. Que te dicen que si sufriste en el pasado algún tipo de trauma y no lo tratás, ese estrés postraumático va a ir en aumento, va a estar ahí. Es como una bomba de tiempo, ¿no? Y esa vulnerabilidad va a hacer que corramos el riesgo de sufrir nuevos hechos adversos, rupturas afectivas, pérdidas de trabajo, y entramos en ese círculo vicioso, ¿no? Que parece que fuese como la rueda del hunter, ¿viste? Corre el hunter siempre en la rueda. Corre, corre, corre. Lindo, bichito. Uno lo mira, mira qué lindo el hunter corriendo en la rueda. Pero no va a ningún lado. No va a ningún lado. Un día llegás y te das cuenta que el hunter no está corriendo en la rueda porque se murió. Se murió de hacer siempre lo mismo. Soltar. Volver a empezar. Centrado en vos. Un programa que te invita a que vos seas el protagonista de tu propia historia. Ese amor y me suena muy fuerte en mi corazón. Por eso yo te digo hola, ¿cómo estás? ¿Sos feliz? Creo que puedo sentirlo, yo lo sé y es así. Sintiéndome bien contigo, sabiendo quién soy. Por eso yo te digo hola, ¿cómo estás? ¿Sos feliz? Creo que puedo sentirlo, yo lo sé y es así. Por eso yo te digo Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545 9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com. O en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Seguimos en Centrado en Vos, gracias a todos, están llegando mensajes, me gusta cuando la gente se expresa, ¿no? O sea, sé que a veces el programa da para escucharlo ahí, pero en algún punto también hablábamos con Neri, el operador, como teníamos menos llamadas de personas que salían al aire, ¿no? Como que y no baja el nivel por ahí de personas que nos está escuchando. A veces como que la charla se va muy en el mano a mano y hay mucha gente que te manda, me encantaría charlar o me da vergüenza. Bueno, a veces pasa. Hay un dicho que dice, pueblo chico, infierno grande. Pero bueno, lo que importa cuando charlamos siempre es que te haga bien a vos. Yo siempre digo el nombre de pila para no dar el nombre completo. Pero bueno, qué sé yo. Pero lo que noto es que a través de los mensajes que la gente también ahí está, ¿no? Entonces ahí se generó por ahí esa charla de mate, sin dejar de estar... el tema de que si algún día tienen ganas, a través de una numerología podemos charlar. Y como se llama el programa Centrado en Vos, se corta cualquier cosa de la que estemos hablando y nos dedicamos a la persona que está en ese momento presente. Pero hecha la reflexión, el tema del pasado, uno puede hablar del pasado, eso está bien, hablamos del pasado. En el pasado encontramos situaciones, respuestas, no soluciones, pero sí respuestas. Lo que sí tenemos que hablar con las personas adecuadas del pasado. Algo por ahí que escuchamos con mucha frecuencia es eso de que para superar lo que duele hay que sacarlo, ¿no? Hay que compartirlo, hay que ponerlo afuera, ¿no? Hay que hablar de eso, hay que desahogarse. Bien, está bueno eso, pero es una idea que tiene algunos matices. Primero tenemos que comprender que no todo el mundo va a ser capaz de conectar con lo que por ahí vivimos, ¿no? O con lo que hemos vivido. A veces no está solamente la empatía de escuchar, sino que antes de que termine de contarle ya te quieren dar una solución. A veces compartir con ciertas personas eso que duele tiende a empeorar más la situación cuando a uno lo agobian con los consejos, ¿no? ¿Quién sería quién para dar consejos? Si no están tus zapatos. Yo siempre digo cuando viene alguien a la consulta, que digo, acá vamos a hablar, está tu numerología, tu nombre completo, tu fecha de nacimiento, vamos a hablar de vos, no lo que yo haría. Yo te voy a hablar y te voy a decir, mirá, pum, pum, pum, de lo que tu nombre y tu fecha de nacimiento dice de vos. No soy, puedo ser un guía, un facilitador de estas herramientas que son tuyas, pero no un consejero ni un juez. Entonces eso es lo primero que hay que entender, largar las cosas en cualquier lugar no tiene mucho sentido, ¿no? Hay que saber con quién. Y ese es el primer proceso también, ¿eh? Porque uno empieza como a tener que confiar en sí mismo y en la intuición de saber en dónde descarga, sentir esa conexión. Si ya estás con dolor, estás complicado, estás complicada, bueno, ¿viste? Jugado por jugado, qué mejor que decir, bueno, a ver, no en cualquier lugar, ¿eh? Obviamente hay profesionales especializados para estas cosas, ¿no? Los psicólogos son siempre esas personas capacitadas para entendernos y para conferir una ayuda concreta, una ayuda valiosa y capaz de generar en quien esté transitando esto un cambio adecuado. Hay un montón de terapias, desde el psicoanálisis, la gestalt, la humanística, hay la logoterapia, hay un montón de... el counseling, que por ahí no va al nivel de la psicología, pero atiende personas en situación de crisis sanas. Hay un montón de cosas. Las personas, hay algunos que, personas más religiosas que por ahí van con su guía espiritual. Bueno, no sé, lo que te genere en empatía, pero que sea la persona correcta. Muchas veces también uno elige el psicólogo para no salir, ¿no? Que tiene, todos tenemos situaciones complejas, pero algunos van y están 10 años, 5 años, un montón de tiempo haciendo una terapia y nunca cuentan lo fundamental de eso. O sea, van a contar el día a día, van a terapia, pero no van a hacer terapia. ¿No? Esto es simple, cuando vos sentís que vas a un terapeuta y no estás logrando ningún cambio, ninguna transformación, andate. Tan simple como eso. Por ahí no es que sea el terapeuta malo, pero no dio con vos. Entonces es como ir a comer siempre al mismo lugar y que la comida no te guste y seguir yendo. O que comas y te haga mal y seguir yendo. Hay que saber cambiar y buscar lo que a uno mejor lo haga sentir, ¿no? Por otro lado, también es útil poder hablar con personas que por ahí han pasado por lo mismo. Es como un modo de sentir que no estamos solos, ¿no? En ese viaje, que hay otros que han pasado por lo mismo y que lo han superado, como pueden ser a veces lugares como Alcohólicos Anónimos, un montón de lugares donde por ahí te cuentan experiencias y te dicen desde su lugar, no lo que hay que hacer, no, yo pude de esta manera. Y otro te dice, yo pude de esta, yo pude de la misma manera, no, yo pude de la otra, y te das cuenta que hay un montón de opciones cuando vos pensabas a lo mejor de que no había ninguna opción. Y te encontrás con personas que pasaron lo mismo y que cada uno encontró una opción y por ahí hay 5 o 6 opciones diferentes. O sea, te da lugar de poder escuchar a otros, de no sentirte solo y de darte cuenta de que vos también podés tener una opción, ¿no? Por ahí diferente a la de ellos también. Redefinir el papel de víctima. Eso es fundamental. Siempre digo, ¿no? Los pobres de mí son pobres de mí. Hay 3 clases de personas. Los buenos, que suman para energía positiva, los malos, que son tóxicos y destructivos, y los pobres de mí, que parecen buenos, pero están siempre sufriendo y suman para los malos, ¿no? Para los tóxicos. Entonces, redefinir ese papel. Uno puede estar pasando por una situación de crisis, ahora no ponerse en el papel de víctima. Hay que ser resiliente y dejar ir el rencor, ¿no? Todo el tiempo te pasa a vos. Yo contaba, creo que ayer, de una chica que me llamó, y viste, y no, que quería verme, que si atendía a distancia, que si la plata, que cuánto cobraba, que si cobraba lo mismo, que no le alcanzaba, que hasta que en un momento le dije, mirá, vení y me das a voluntad. Y a voluntad puede ser un peso, esa voluntad. Ah, bueno, pero mi hija no sé dónde la tengo que dejar porque no era de la zona. Entonces tengo que ir, le digo, mirá, un colectivo a mi casa te debe salir 50 pesos, te dejan la puerta de mi casa. Y te cobran la voluntad y tenés que tomarte 3 horas de tu vida, no de tu día, son 3 horas de tu vida. Si te me estás llamando porque hubo 4 amigas que te recomendaron y que te dijeron que te iba a hacer bien, se entiende como hay personas que no quieren salir. Y digo, mirá, ¿por qué no te revisás y te fijás el tema de no querer salir? La cagué un poco a pedo, ay sí, vas a hacer vos, la tenía que cagar a pedo, un tema con el padre, le faltaba, ¿no? Le falta esa atención. Imagínate que la cagué a pedo, la reté un poquito, como para, viste, cuando se amarreas un poquito a alguien del hombro para despertarlo, así, presta atención, y ya le cambió el semblante. Imagínate esa persona en una relación conflictiva, que ese zamarreo, porque yo soy una persona que estoy en esto, soy buena persona, y sé lo que hago. Imagínate en una relación en la cual no pasara esto, ¿no? Que para que se dé cuenta hay que cagarlas a pedos, ¿no? Y torturarlas psicológicamente, que es lo que le pasó en su casa, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que yo no la vi como víctima. Si tuviste crisis, si tenés una bebé recién nacida, si no tenés plata, no me importa, yo no te veo como víctima, te veo como un alma, como un ser humano, y tenés posibilidades, yo te las di, y como se las di, yo se las puedo dar a cualquier cantidad de personas. Obviamente, a veces uno tiene otra empatía con otro tipo de situaciones. Si agarrás a una persona de 85 años, ¿viste? O alguna, me acuerdo que una vez nos llamaba una señora siempre que también entraba como en la victimización, y era una persona grande. Y bueno, a veces terminábamos siempre con un chiste, hacíamos reír. Ya una persona de todas personas puede, tiende a querer estar mejor. Pero a los 80 pirulos, que la voy a cagar a pedo como si fuera una de 25. ¿Viste? No, bueno, le decís, si no lo entiendo, le tenés compasión y haces un chiste, y el tema de charlar y estar y brindarte y que te escuche y poder que se sienta escuchado le sirve. ¿no? Pero lo que digo, hay que redefinir por eso ese papel de víctima. Ser resiliente. El resiliente es transformar algo negativo en algo positivo. Te pasó, es así. La vida no siempre es como uno quiere. A veces la vida es como la vida es. Hay que ver cómo uno la va a mirar. Y uno entonces deja de ir el rencor. El rencor es eso de ese enojo encapsulado, esa ira, ese resentir, eso que nos pasa. Siempre te pasa lo mismo. Parece que siempre siento lo mismo. Siempre lo mismo con los tipos, siempre lo mismo con la mina, siempre lo mismo con la guita, siempre lo mismo con... Bueno, eso es resentir. Resiento. Siento muchas veces lo mismo. Cuando tengo ira y en vez de buscar soluciones culpo al exterior y me trago todo o no me expreso, me lo guardo, eso queda encapsulado adentro, eso es rencor. Eso termina en cáncer, ya te lo digo. ¿Viste? Entonces, a ver, queda claro, por ejemplo, que en toda relación de maltrato hay un agresor, seguro, y hay una víctima. Pero también funcionan a la inversa si se quedan. ¿Se entiende? Como asimismo también es víctima un niño que es acosado. El trabajador que sufre, que lo traten como un esclavo. Las personas por ahí que viven un desastre natural y pierden todo lo que tenían. Ahora bien, después de esas vivencias, la víctima en este caso tiene dos opciones. La primera es asumir de por vida esa posición, el hecho de no reaccionar, de quedarse quieto en ese sufrimiento, sufrimiento no dolor. El dolor te permite crecer, el sufrimiento es el dolor que perdura en el tiempo. Sufrís, no. Eso nunca te va a ayudar a sanar, no vas a poder sanar el pasado. Entonces, el primer punto es decir no a ser víctimas crónicas. ¿Se entiende la diferencia entre victimizarse todo el tiempo y ser víctima de algo? Un chico no tiene poder de decisión. Está bien, podemos ir un poco más allá en lo profundo. Yo te voy a decir desde la numerología que Pitágoras decía que todo alma venía a este mundo a padecer algo para su evolución. Tenemos que evolucionar. Entonces ese primer mundo era su hogar, ¿no? Entonces el chico, hay otros que te dicen que el chico elige en qué familia nacer para ver qué es lo que tiene que evolucionar en esta vida o no sé. A ver, un chico es un chico y no tiene poder de decisión cuando es niño. Uno empieza a tener poder de decisión cuando es adulto. Y uno puede elegir cómo se posiciona ante esa situación. Si te fuiste de viaje, te fuiste, no sé, a las Bahamas y te agarró un tsunami y no viste la temperatura, no sé qué tendrás que aprender, cuál será la experiencia, pero sos víctima. ¿Estamos? No te quedas victimizándote, sos víctima de eso. Bueno, ¿qué hacemos después? O te quedas en víctima crónica, o la segunda opción es asumir una actitud más activa, ¿no? Para con vos mismo. Y para eso nada mejor que poder aplicar una actitud resiliente. Todos tenemos esa capacidad. Todos queremos encontrar la luz. Viene un tipo esquizofrénico gritando que lo corren cuatro marcianos, me golpea la puerta de mi casa, me pide meterse y encerrarse en el baño, y al rato me va a preguntar, che, ¿se fueron? Y si yo le digo que sí, se va a quedar tranquilo. No lo corría a nadie. Pero hasta una persona que está con un trastorno, que está medio chiflado, busca la luz. Vos tirás cualquier cosa en la oscuridad, cualquier verdura, fruta en la oscuridad, dejá una bolsa en un sótano y rompe una ventanita que entre un poquito de aire, de luz, y va a haber un brote que va a ir para la luz. Todo tiende a ir a la luz. Por eso todos tenemos la capacidad de ser resilientes. Lo que hay que poner es la actitud. Y eso es aceptar. Aceptar no es entender. Entender es querer saber, es querer tener la información. ¿Viste? ¿Por qué me tiene que pasar a mí esto? ¿Y por qué el otro toma de esta manera? ¿Qué sé yo por qué el otro toma? Por ahí podemos encontrar la explicación, por ahí no. Por ahí no la encontrarás nunca. El comprender es aceptar que lo que pasó fue eso. Aceptás lo vivido y lo sufrido, pero te permitís avanzar y te convertís en alguien más fuerte. Cuando salís de esto, A veces cuando yo atiendo, le digo, mirá, estás en una etapa de superación de contrariedades. Tenés que poner como una energía de reserva. Uy, no, ¿qué me va a pasar? No te va a pasar. Superación de contrariedades. A veces hay gente que le va recontra bien y no puede disfrutar lo bien que le va. Bueno, esa es una contrariedad. No todo es que se te va a caer el mundo a pedazos. Pero te puedo asegurar que cuando superás esa contrariedad poniendo esa energía de reserva, después te sentís mucho más seguro y confiado para enfrentar lo que sea. Bueno, y eso es crecer. Te convertís en alguien más fuerte. No cerrado. No con una armadura. Sino más fuerte. Te sentís más capacitado para poder afrontar el presente y obviamente el futuro, que sabemos que hay un 50% de que puede llegar. Por ahí no llega porque no morimos, pero tenemos la mitad de chance de saber que puede venir. El pasado no, ya está, pero el presente lo tenemos. Bueno, a ver, si me siento fuerte, capacito, por ahí estoy en una situación de crisis ahora, pero bueno, me reviso, la tolero. Estoy en un estado que no me siento bien, pero bueno, me miro a mí mismo, trato de no juzgarme. Si encima que me siento mal, me castigo, ¿a dónde voy? Tampoco es que me hago el boludo, la boluda, y dijo, ah, bueno, no. No, me fijo, lo voy transitando. ¿Viste? Es como cuando tenés ganas de ir al baño y no te sale, ¿viste? Y lo vas transitando y por ahí sale. Y cuando sale, sale todo y bárbaro, listo. Mira qué ejemplo te di. Pero te sentís capacitado para poder afrontar ese presente. Y obviamente el futuro, si en tu presente te mirás, te revisás y sos consciente de las cosas, sí, siempre va a ser mejor, quedate tranquilo. O igual, pero no peor. Y también tenemos que recordar algo, que el odio no ayuda. Lo vemos en el día a día. Creo que tenemos la peor campaña política de los dos lados de la historia. Todo el tiempo es odio. Y zaraza. ¿De qué te sirve el odio? No te ayuda. El rencor acumulado. El otro ni se entera, a lo mejor. Y esa eterna pregunta que, ¿por qué a mí? Que nos sitúa en una cárcel perpetua. ¿Y por qué no a vos? Hay que limpiar esas emociones, higienizar, como cuando uno se lastima, ¿viste? Para suturarte y si no, limpia bien, porque se puede infectar, o no hay que limpiar. Hay que limpiar. Hay que liberarse de las cosas más adversas para poder realmente abrirnos a una auténtica sanación y para que no sea zaraza. Subí el volumen y bajá un cambio. Centrado en Vos, con la conducción de Osvaldo Damiani. Hay una señal que da luz a este hoy. Cuanto más me acerco, más lejos estoy. Todo queda en nada, nada es lo que soy. El aire está vacío, mi mente sin razón. Tan lejos fui a buscar lo que siempre estuvo aquí. Por seguir la claridad, mil noches me perdí. El pasado ya pasó y el resto aún no llegó. ¿Qué más nos queda, amor? Vivir tan solo hoy. Es el reflejo, celebro verte hoy. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunicate al 1545-9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com. O en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Entramos en el último bloque de este Centrado en Voz. Punto importante, ¿no? De lo que venimos hablando, de esto de sanar el pasado, vivir un mejor presente, es el de poder apagar el interruptor de la ansiedad, ¿no? El estrés, por ejemplo, el famoso, ¿viste? Escuchás, no, tuve un estrés postraumático. Bueno, eso deriva a menudo de trastornos de ansiedad, ¿no? Es común que los traumas acaben traduciéndose en muchos casos en ataques de pánico. A ver, ansiedad, la gran mayoría de la gente tiene. No estamos hablando de alguien de un neurótico, ¿no? Sino de ya que tenga que ver más con la psiquis, ¿no? Cuando a veces te fijas que la silla esté acomodada, querés hacer, no sé, así la cama, no puedes dejar un día sin la cama sin hacer, tenés que tener todo acomodado. A veces esos pequeños toques tienen que ver con la ansiedad y uno se va como adaptando y se va como acomodando a sí mismo. Y bueno, los psicólogos te van a decir que todos tenemos un poco es neurosis, ser un poco neuróticos. En eso no somos peligrosos ni para nosotros ni para los demás. Ahora, cuando hay un ataque de pánico, cuando hay un trastorno de ansiedad generalizado, bueno, ahí estamos hablando de otra cosa ya. Sentís que te vas a morir si eso ya no es acomodar una silla o estar un poquito con taquicardia ansioso, ¿viste? Son situaciones en donde uno de a poco va perdiendo el control de sí mismo. Y bueno, justamente para poder sanar el pasado hay que gestionar la ansiedad, que es un miedo acumulado, ¿no? Es pretender de que venga, como para hablarlo en sencillo, en el diario, así con la psicología de bolsillo, es como, la ansiedad sería algo así como un miedo acumulado, esperando que venga algo del futuro que no sabes qué es qué, no sabes qué es, pero que crees que venga ya para que sane alguna carencia del pasado, ¿no? Después lo puedes. Obviamente la cabeza te engaña y te pone, si quiero, tengo ansiedad porque quiero viajar, tengo ansiedad porque quiero que salga tal cosa. Y bueno, si te pusiste en marcha, lo que tenés que tener es paciencia, no ansiedad. Lo que pasa es que la ansiedad viene porque por ahí tuviste una infancia o anteriormente perdiste, nunca pudiste obtener lo que querías, o cada vez que lo tenías te lo sacaron o lo perdiste. Entonces hay miedo del pasado, se genera todo esto, ¿no? Y para sanear el pasado justamente hay que gestionar la ansiedad, hay que tener como un control de nosotros mismos. Porque es ahí, ¿no? O es ella quien nos retrotrae al pasado que duele, es ella quien nos inmoviliza, quien nos trae esas noches donde no podemos dormir porque tenemos esos pensamientos rumiantes, generamos insomnio, estamos agotados, hay dolor, mucho dolor de cabeza, ¿no? Y en todos estos casos hay que soltar eso. Está muy bueno aprender técnicas de respiración, de relajación. No hace falta ser un yogui para esto. Hacelo en el nivel que quieras. Respirar profundo por nariz y largar por boca. Cuando vienen a las consultas, siempre a lo último hacemos una imposición de manos, que es como sería como un reiki, ¿no? Y a veces uno pone la mano en el pecho del consultante y se van a respirar profundo por nariz, y uno se da cuenta en la respiración también sus estados de ánimo. Hay personas que intentan aspirar todo de golpe, respiran muy, inhalan muy poco, es oxígeno, vida, y lo hacen muy poco, y largan un montón por la boca, largan todo el monóxido, la mierda, todo. Entonces uno ahí le va diciendo, ¿ves cómo tenés? ¿Cuán poco tomás de la vida, de lo bueno, y cuánta mierda hay adentro por soltar? Sin ser ningún rabí, yo no soy rabí Oba ni nada. Mis amigos por ahí me dicen gurú, joden, pero no, está bueno. Pero nos divertimos, pero no tiene que ver con ser un maestro elevado ni nada, ¿no? Es simplemente respirar por nariz en armonía, más suave. Por ahí, si vas a un instructor, el yoga es muy bueno para eso, ¿viste? Te van a enseñar a armonizar porque te van a guiar. Dice, yo a veces le digo, hacelo con mi voz, escúchame a mí. Vamos despacio, dale, dale, dale, dale. Lo vas estimulando, lo acompañás, le mantenés la mano en el pecho, o a veces agarrás y pones la mano de la persona en el pecho mío y respiramos juntos. Dale, dale, dale. Y pueden respirar muchísimo más que lo que lo hicieron en la primera vez. A veces es sentirlos respirar y ellos mismos respiran, respiran y ¡tac! Se escucha como del cuello, de las cervicales o del mismo pecho, parece como que se abriera ese plexo, ¿no? Ese chakra corazón que permite que nos entre la mejor energía, ¿no? La energía universal. ¡Pac! Y después largan, suave. Y lo haces una, dos, tres veces. Y digo, ¿viste? ¿Viste cómo es? ¿Viste que podés? Es tomarse el tiempo, un ratito, para poder hacerlo. Para poder inhalar despacio, para poder largarlo. Después, bueno, le podés poner aderezo. Querés poner una música linda, querés poner un lindo incienso, querés bajar un poquito la luz. ¿Qué sé yo? Le ponés aderezos. Pero si tenés ganas, puedes hacerlo en una Creamfield, en un recital de heavy metal. Es conectarte con vos, es poder hacerlo, ¿no? Es tomarte ese tiempo, es darte ese valor, es no dar vueltas y salir del papel de victimización. Es una muy buena técnica la respiración, el relajarse, el poder mover el cuello para un lado, para el otro, el poder tener una buena elongación, sin hacer locuras, pero tranquilo, ¿no? Todos los días tomarte un rato para cuando te levantás no salir corriendo de la cama, de golpe estar de una posición a la otra. Ay, no me mareé, no, me duelen los pies. Es tomarte esos segundos para acostumbrarte de una situación a la otra. Y eso te va a ayudar a poder gestionar. Hicimos un programa de esto, ¿no? Creo que está en las redes también, en mi Facebook lo van a encontrar, el de poder gestionar el estrés a través de la espiritualidad también y la ansiedad. Eso te va a ser muy valioso, muy valioso. Si vos sos una persona espiritual, bueno, sabés que hay algo más. Sabés que hay algo más. Que no estás solo en la vida. ¿Cómo podés estar solo con tanta naturaleza, con tanta belleza? Que no significa que no quieras compartir con alguien, estar mejor con alguna otra persona, que por ahí extrañas a algún ser querido que ya no está. Pero que solo no estás. Que siempre hay una guía. Siempre sos guiado. Nunca sos guiado hacia la oscuridad. Hacia la oscuridad vas solo. Por los pensamientos chotos que uno se pone. Por los mandatos que te impuso otro. La guía que te hablo tiene que ver con el sentir, no con el que te digan qué tenés que hacer, o cómo había que hacerlo, o tenés que hacer tal cosa para que te vaya mejor que a mí. ¿Y por qué tengo que hacer lo que vos me decís si a vos te fue mal? El otro día hablaba con una chica que estaba tomando una decisión importante, que tiene que ver con un trabajo donde le va bien, donde encima le ofrecieron un ascenso, pero tiene ganas de estudiar, de dar un paso, de salir del lugar en donde está. Estaba medio agobiada sobre dos cosas buenas, porque la decisión de irse no es una decisión que le gusta, es algo que lo pensó, que tiene ganas de hacer, para ir a estudiar. Y por el otro lado, si decide quedarse, está en un lugar trabajando donde le gusta, y donde encima le dan un lugar, hay un ascenso, le van a dar más plata. Y cómo la cabeza nos pone, ¿no? Sobre dos decisiones que están buenas, nos pone como locos a veces, nos desequilibra un poco. Me contaba eso, le digo, las dos decisiones son buenas. Lo que pasa es que hay un tema de control, hay que querés abarcarlo todo. Es cuando uno no quiere perder nada, es porque en realidad perdió mucho. Entonces tiene que aferrarse a todo. Y me contaba que le había contado a su madre y que su madre le había dicho, ¿cómo vas a dejar ese trabajo? Bon, bon, bon, bon, y que estaba indignada, enojada con eso. Y le digo, ¿para qué se lo contaste? Y porque quería compartirlo con alguien. Le digo, no, querías la aprobación de tu mamá. Me dice, sí, tenés razón. Bueno, ahora yo te hago una pregunta. ¿Tu mamá dónde trabaja? ¿Qué hizo? ¿Cuánto gana? ¿Cuántos buenos trabajos tuvo como estos? ¿O cuántas decisiones trascendentales? ¿Es profesional? ¿Estudió? ¿Fue por eso? Pero no por juzgar o algo. Pregunto. Me dice, no. ¿Y para qué le pregunta? Me pasaba también con otra persona que todo el tiempo lo consultaba al padre sobre ciertas inversiones o negocios que tenía que hacer. Un tipo que era, y que es, súper próspero. Le iba re bien con sus decisiones, pero tenía que todo consultarlo al padre. Y el padre se había fundido mal. Le digo, ¿qué le pregunta a tu papá? No, bueno, ¿por qué? ¿Y cómo le fue a él con los negocios? Y se refundió. ¿Y para qué le pregunta a alguien que se fundió qué es lo que tenía que hacer? No, bueno, qué sé yo, no sé, no tenés algún amigo, anda a buscar algo, ponete a leer algo de algún tipo que sea exitoso en algo que haga, si querés consultar a alguien, pero preguntarle a alguien que le fue mal. Con todo el respeto, habla de otra cosa, toma mate, habla de la vida, vayan a pescar. Lo mismo que con tu vieja, le digo a esta chica, contale, a ver, porque si tu vieja te escucha, vos le querés contar a tu vieja, tú crees que en serio, hija, vas a tomar esa decisión, bueno, qué sé yo, lo pensaste, estás segura, bueno, yo... Hacelo que te haga sentir bien, escuchá bien tu corazón, no hagas cosas por impulso y la decisión que tomes, si a vos te hace feliz, yo te voy a acompañar. O voy a estar acá, o metele para adelante, dale. Eso sería. No, no hagas esto, no hagas el otro. Que te lo diga alguien que no lo hizo. Y nosotros solemos meternos en esas cosas. Y eso es muchas veces lo que nos genera estrés. Entonces, lo que te decía, hablarle de estas cosas, está bueno poder contarlo o algo, pero si no dudemos tampoco en solicitar ayuda si lo necesitamos, pero una ayuda valiosa, no una necesidad. Necesito que me aprueben, necesito contarlo, porque cuando uno cuenta mucho las cosas... Es porque ha tenido una infancia en donde generalmente se le escaparon. Tampoco hacer un cerrado, ni tampoco eso, si contás todas las cosas no te salen. Todo chamuyo eso. Todo chamuyo. Cuando sos una persona que es empática, que tiene amor incondicional, que es de tu palo, va a estar re contento de que a vos te vaya bien y no te va a cortar nada. Si se lo contás a uno envidioso, y bueno, y sí. Qué sé yo. Mucha buena energía no te va a tirar. Pero bueno, para ir terminando ya y cerrando el programa, hay un dicho que dice que en los ríos pasan ahogados todos los espejos del pasado, que el ayer no existe, que se lo lleva la corriente de la vida. Y aunque en él queden reflejados retazos de cosas que nos hicieron daño, nuestra es la obligación de dejar de mirarnos en esos reflejos. Porque es en el presente donde brillan las oportunidades. Es en el aquí y ahora donde surge el auténtico compromiso con nosotros mismos. Entonces, no lo desaprovechemos. Aprendamos a sanar el pasado. Te deseo un descanso reparador y gracias por ser parte de Centro en Vos.